les habla Karen Coronel, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Va a hablar acerca de un tema muy importante como es el podcast, la nueva radio. Podcast es un archivo de audio que sirve para acumular informaciones a través del Internet con un formato MP3 mediante un método de redifusión RCC, de manera que permita suscribirse o descargarlo y también puedes escuchar en todo el mundo o en el lugar que nos encontremos. ¿El podcast será el futuro de la radio? El podcast es muy variado. Pueden ser programas de radio, cursos de idiomas, encuentras también personas que graban comentarios, experiencias o conocimientos. Para saber utilizar un podcast, lo primero tienes que escoger un tema de tu agrado. No equivocarte, tener claras las ideas. Y ese servicio es muy fácil de manejarlo, ya que te permite obtener lo necesario, que gracias al Internet tenemos la facilidad de poder aprender. Y el podcast se puede utilizarlo de una manera correctamente, aunque existen personas que lo hacen solo por llamar la atención o por creerse periodista, ya que lo que publicas tienes que siempre medir las consecuencias que eso provoca a las personas afectadas. El podcast no reemplazará la radio, al contrario, será una ayuda recíproca entre ellos, ya que se beneficiarán cada uno. Para obtener un podcast debemos saber de qué vamos a hablar y contar los recursos necesarios como un micrófono o una computadora. Los podcasts nos permiten compartir con muchas personas que no conocemos y acerca de los temas que nos interesan y que también pueden interesar a otros. Se transmite a través de sonidos, audio y video. El beneficio de podcasting, llegar a un público nuevo, construir una relación con los oyentes, resaltar su autoridad, aumentar la potencial de publicidad, responder a las necesidades de los usuarios. Podcasting a las empresas. Más barato, formato móvil, formato no invasivo. Pone tu voz, crea tu marca. Te permite diferenciarte de otras empresas.